Y bueno, aquí viene más rap con La Odisea, con este tema en Tierra de Gigantes. Mi sueldo es una celda sin cemento y el trabajo no sé, Jane. No me sacan de la tumba, somos zombies de la falsa democracia que es el virus de Ben Ben. Gobiernos son golpes de Jab Densi, mi trap Densi, Van Helsing, frío de Helsinki. Que se pongan los trajes de camps y la verdad hay fondo. En el Fondo Monetario Internacional somos polvos de Strauss-Kahn, un volcán, caniches contra Doberman. Héroes y villanos que se juntan en un fan. Discuten mi flor y mi tanque. ¿Qué droga van a inventar para que estemos al margen? En el margen del río Kwai a la vez en la morgue. Pensando qué tipo de arma te va a dar pasaporte. Es el fin de los días sin corte. Mientras la vida sin remedio muera aquí, muerta ya esté en Marte. Mirando al cielo, esperando que alguien baje de él. La sangre forma ríos por la acción del poder, ¿ves? ¿Y dónde está la verdadera acción? En el amor que es el bandido que nos mata fríamente el corazón. Aún somos esclavos como en el medievo, con cadenas invisibles que nos atan, empresarios. La bolsa o la vida, dijo Adidas. Y el capitalismo dispara la vida. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Con la sangre de inocentes mancha la verdad. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Bienvenidos a En este mundo impera la ley del oeste. Gobiernan los Dalton, es la ley del más fuerte. Ellos deciden lo que hablas, también tus derechos. Buscan morir, pues dispara y apunta a su pecho. Se creen que pueden, mi sangre quieren. Son calculadores como el malo de Seven. El dinero es traicionero, un disparo en la nuca. Y la ambición es un hasla que se llama Fran Lucas. Antidisturbio rompiendo manifestaciones. Y gobernantes que empeoran nuestras situaciones. La crisis, la larva que recorre la tierra. La gente se pone en guardia en estos tiempos de guerra. Y si esto es un ring, morirán los alegres días y volverá el terror al Stephen King. Eso es así, porque nadie nos escucha, ni izquierda ni derecha. Hoy esto es una lucha y tú te podrías morir junto a Rajoy ZP y así dejar de fingir. Los niños que veían X-Men y El Castigador hoy detrás de una mesa defienden al maltratador. Falsa ideología, política basura y muchas tonterías. ¿Qué decías? Si todo el planeta puede ver la realidad, esto se llama la odisea. Welcome to my favorite rap. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Con la sangre de inocentes mancha la verdad. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Bienvenidos al infierno. Se cayó el silencio y grité fuego. Mi CD sonó, la ciudad ardió como una bandera. Luego cayó la barrera como cayó el ego. El corazón pesó más que la cartera. Una moneda solo es la suerte. La dualidad de una mente detenida en la frontera. Vida o muerte, ¿cuál es mi guerra? He de ser fuerte, Dios y el diablo quieren negarme la tierra. No me da miedo un arma. No pueden parar las ideas hechas del alma. Nadie asesina al olvido. Lejos del 84 de Orwell, ningún poder escribirá la historia en libros. La verdad va de generación en generación. La mentira de oído en oído. Buscar el podio lleva al odio. Sencillo, como que buscar el silencio significa parar a escuchar el sonido. Ángel caído, la guerra sigue. Suena el timbal del latido. El enemigo huye. Amparado en leyes, tradiciones y costumbre. Acostumbrado que el miedo se nos mee en nuestra lumbre. Paz es lo que pido, paz es lo que quieren, paz es lo que niegan, paz lo que nos deben. Dejadme en paz, no escribo rap por protestar, solo soy un ciudadano haciendo bien mis deberes. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Con la sangre de inocentes mancha la verdad. En Tierra de Gigantes yo encontré la paz. A la sombra del poder solo puedo gritar. Una esfera y dos caras que nos quieren matar. Bienvenidos al infierno. Bienvenido al infierno. No hay tal competencia. La odisea, la vuelta de mi grupo siempre resulta importante. Torre a refugiarte donde llueve. Nos dieron manos y cogimos espadas. La odisea, fuego. Aunque esta economía es como una factoría y escaparla sin revolución es fantasía. Somos un experimento de la naturaleza humana. ¿No pintáis nada? Cierto.